voy a hacer falta, mi amor. Todo lo tengo a tu lado, perdóname.

como se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro, el mundo todo se murió.